Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Cantamos todos. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo no debo temer. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas. En las pruebas, acompáñame, María. En mi familia. En mi familia, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Una vez más. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En mi tristeza, en la tristeza. En la tristeza. Entrégale toda tu tristeza. Acompáñame, María. En la alegría. En la alegría. Acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Vamos a entregarle a María cada uno de nuestros días. Como Jesús, acompáñanos, Señora nuestra, hasta la cruz. En mis días, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame. Acompáñame, acompáñame, María. En mis días. En mis días. Acompáñame, María. También en mi agonía. En mi agonía. Acompáñame, María. Levanta tu voz, iglesia. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo no debo temer. Porque contigo Dios todo me ha dado un poder grande para vencer las batallas. Acompáñame, acompáñame, mamá. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo damos toda la gloria a Dios. Acompáñame, María. Toda la gloria a Dios.